Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a su canal Bio Channel Plus. Esto es Lecciones de la Biblia con el tema Santo, Santo, Santo. Isaías capítulo 6, versículo 1 y 2. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Esta visión de Isaías 6:1 está en el marco de una crisis de liderazgo. El rey ha muerto, Usías ya no está. Y ahora se necesita ser reemplazado y cuando un rey muere, siempre hay problemas para sustituirlo. Afortunadamente, Jotam estaba presente. Pero en esa crisis de liderazgo, Dios decidió hacer algo muy significativo que veremos el día de hoy. Isaías, no mires lo que se ve, porque lo que se ve es una crisis. Yo quiero que veas otra cosa. ¿Y qué hace Dios en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 10? Le muestra su gloria, pero específicamente le muestra el trono de Dios. ¿Por qué Dios le mostró el trono? Cuando está Ezequiel, Daniel y otros, las visiones ocurren en lugares distintos, bajo escenas distintas. Pero con Isaías es, vi a alguien, al Dios del cielo, sentado en el trono. Pues acaba de morir Usías y Dios lo que quiere dar es la seguridad de la estabilidad de la vida. Yo gobierno, yo voy adelante, yo soy el que tiene el control. Pero además le muestra su gloria. Dice, sus faldas llenaban el templo. Dios no tiene faldas. Lo que tiene es que la luz corre y el pobre, viendo esa gloria, trata de describir de la mejor manera lo que él no puede y no tiene palabras para describir. ¿Pero qué ve Isaías? Isaías ve unos ángeles de alto rango, serafines, con 6 alas, y son los que alaban constantemente a Dios. ¿Por qué Dios da esta visión a Isaías? ¿Cómo esta visión nos sirve a nosotros hoy? Hoy en el mundo hay una crisis de liderazgo familiar. Los padres y las madres no gobiernan bien sus hogares. Son los hijos los que gobiernan. En el mundo hay revueltas, hay un desorden completo. Y cuando hay desorden, se necesitan líderes que tomen el mando, pero líderes dirigidos por el Señor. Así que necesitamos ver la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que vio Isaías? Isaías pudo percibir el sentido de la pureza y de la santidad de Dios. Cuando él ve eso, exclama, Santo, Santo, Santo. Los seres humanos, los hijos de Dios, necesitamos ver su gloria para poder dirigir nuestra vida. ¿Qué fue lo primero que vio Adán cuando vino a la vida? El rostro de Dios casi dándole un beso cuando soplaba aliento de vida en su nariz. Y lo primero que Adán ve es a Dios. Por eso Dios duerme a Adán cuando va a ser a Eva, para que lo primero que Eva vea sea el rostro de Dios. Todos los profetas, cuando recibieron una gloria de Dios en una visión, vieron esa gloria de Dios, algo cambió en sus vidas. Algo cambió. Poder, fuerza, capacidad, pudieron desarrollar sus tareas en medio de una enorme situación difícil para ellos. ¿Qué los sostenía? La gloria de Dios. Cuando en el libro de Hebreos se habla de Moisés, cómo pudo estar esos 40 años dirigiendo al pueblo de Israel, dice que él se sostuvo como viendo al invisible, porque él subió al monte, porque la gloria de Dios tomó posesión de él. Le brillaba el rostro. ¿Cómo hacía Moisés para resistir? ¿Cómo hizo Isaías para resistir? Lo mismo que nosotros debemos hacer cada día, ver la gloria de Dios. ¿Cómo ves la gloria de Dios? Toma tu Biblia, ora, canta, pasa una hora diaria con Dios. Difícil, ¿verdad? ¿Tengo sueño? No tengo tiempo, pero esa es la tarea que va a facultar nuestra mente y nuestro ser para poder desarrollar todo lo que tenemos que hacer. ¿Necesitas ejercer un nuevo liderazgo? ¿Necesitas ejercer una mejor influencia? ¿Necesitas ser cambiado? Haz como Isaías. Ve la gloria de Dios. Y entonces, tu vida seguramente va a cambiar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.